Warner Brothers presenta... ¡A un lado, Lucas! Ella es dueña de mi amor. Se ha robado mi corazón, pum, pum, pum. En mi burro cabalgo yo. Y ando en busca de mi Leonor, sí, sí, sí. Aunque algunos me digan no, si no. Soy jamón del mejor. Héroe tipo vaquero. Sí, sí. Mis carnitas quiere Leonor. Y su patiño. Voy a entregar mi amor. Pueblo del Oeste sin ley. Centro La Mordida de Serpiente, población 350. ¡Auch! 349, se busca algo así. Cementerio de este pueblo, población 23.472.986 alguaciles. ¡Ay! 87 alguaciles. ¡Están asaltando al prestamista! ¡Oh! ¡Y el de los planes también! ¡Bueno, hasta el herrero! Se venden trajes para asaltante a buen precio. Este cara pálida es mejor conocido como Beto Pelotas. ¡Alto! ¡Siga! Cantina del pueblo. ¡Uy! Esto me huele a duelo. ¿No se los dije? Tienda central. Hotel Ritz. ¡Ay! ¡Ya se lo echaron! Agencia funeraria, son los más ricos del pueblo. Se busca alguacil. ¿Cuál placa utilizará? Ah, pues la de alguacil. Escucha esto, Porky. Abre un nuevo programa para acabar con las serpientes y a las serpientes no va a gustarles. Voy a limpiar este pueblo. ¡Arre, ojalata! ¡Aquí va! Y por ti justicia, para que paguen las hipotecas, liberen a la hija del ranchero, dejen de... Siento mucho frío en las patas. Dejen de robar el ganado. Habrá una pequeña pausa mientras ajusto mis vestimentas. ¡Abran paso, Lucas! ¡Es mi nombre! ¿Alguien quiere batirse conmigo? ¿De hombre a hombre? ¿Bajo los cielos del oeste? ¿O quizá en el oeste de los bravos, batirnos hasta terminar con las balas? ¿Apostamos 10.000 cabezas de ganado? ¿De gallinas? ¿De pavos? ¿De liebres? ¿Alguien juega tenis? ¿Nadie? Bueno, creo que me voy a tomar un buen trago. Una malteada doble de leche pasteurizada. Con un vaso al lado de yogurt. ¿Bromea? ¿Con qué crees que estoy jugando, eh? Soy de garganta rasposa, no le temo a nada. $5,000 de recompensa. Muerto. Bigotón malvado. Ladrón de ganado. Hoy hice un verso sin esfuerzo. ¡Manos arriba, villano! ¡Estás arrestado! Por lo que veo, hoy no tomó su ginseng ni su hierro. Aunque buscando problemas, ¿eh? Yo quisiera... un viaje a Europa. Quisiera presentarme. Lucas es mi nombre y Terror mi apellido. ¡Cállate y toma un trago! Yo ya tomé mi hierro. ¡Dos de lo de siempre! Sí, señor. Peligro. Jugo de colmillo de cobra. Hidrógeno amargo. Pantera vieja. No creo que te atrevas. ¡Ahora tú! ¡Porky! ¡Porky! ¿Qué sucede? Mi amigo, algo así, la mamá, mi amigo. Gracias. Estuvo delicioso. ¿Dónde está el mío? ¡Cantinero, servicio! Pimpone, fue un muñeco, de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. Te detesto. Escucha, villano. Si no te vas del pueblo para el atardecer, será mejor que vengas preparado para disparar tu revólver. O lo lamentarás. Gané gracias a los amigos de Porky.